Seguimos en vivo y como habíamos anunciado en el día de ayer, se convoca para el día de mañana a una pequeña movilización en defensa del Club Social y Deportivo Casa Grande a la comuna para exigir respeto. Mañana jueves 23 a las 12 del mediodía invita la comunidad del Club Social y Deportivo Casa Grande a exigir respeto, a defender el club entre todes frente a la comuna. ¿Qué es lo que está pasando en Casa Grande? ¿Qué es lo que está pasando en la comuna con respecto a esto? Vamos a preguntárselo a Romina Siconofri, presidenta del Club Social y Deportivo Casa Grande, para que nos cuente por qué la convocatoria del día de mañana. Algo habíamos adelantado en el día de ayer por opiniones, mensajes de la audiencia, pero qué mejor que tener la palabra de las de los protagonistas. Romina, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias también por comunicarse con nosotros y bueno, poder contar un poco lo que estamos viviendo como institución. Bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo de la convocatoria para el día de mañana? Bueno, en este caso, luego te diría que bastante, un historial bastante penoso con la relación que tenemos con la comuna de Casa Grande, lamentamos tener este tipo de relación porque creemos que es necesaria una sana relación para que crezca el pueblo y para que puedan disfrutar sus habitantes. En este caso, la convocatoria es en el marco de el pronunciamiento de la nueva secretaria de Deportes, a Cecilia Rodríguez. Bueno, esta persona, nosotros cuando comenzamos con las actividades deportivas, con el fin de democratizar un poco el deporte, creímos que estaba bueno incorporar otras cosas que no sean fútbol, otros deportes que no sean fútbol, si bien nos gusta mucho el fútbol y lo disfrutamos. Por eso es que le dimos la posibilidad a Cecilia que brinde su actividad en el marco del club y facilitándole algunos elementos deportivos para que pueda realizar su actividad, ya que no contaba con ningún tipo de material. Dentro de esos materiales había pelotas, había redes. ¿Quién es Cecilia? Perdón, ¿quién es Cecilia? Sí. Cecilia Rodríguez es una profesora que ha dictado su actividad, como te decía, en el marco del club. Nosotros, por cuestiones que tienen que ver con situaciones de violencia hacia compañeros y compañeras y hacia asociados y asociadas de nuestra institución, nos vimos en la necesidad de desvincularla porque creemos firmemente en nuestros principios y nuestros valores. Tenemos un estatuto al cual respetamos y sobre todo justamente es eso, el respeto prima ante todo. Frente a estas situaciones de violencia tuvimos que desvincular a esta Cecilia Rodríguez y en el momento de la desvinculación ella se queda con nuestros materiales, que te decía, los materiales son pelotas, redes, después elementos que desde la subcomisión de vóley que se había armado se lograron conseguir, que es botiquín, bolsa de pelotas, se ha quedado incluso con conitos que se usan para los entrenamientos, que eran usados en el entrenamiento de fútbol, ni siquiera en su entrenamiento. Ante esta situación nosotros nos manifestamos en septiembre del año pasado en la comuna, también por una cuestión de que nosotros compartimos, también esa es toda una historia, pero compartimos el único espacio disponible que hay en el pueblo de Casa Grande, que es el Salón de Usos Múltiples. Ella no nos devolvió la copia de llave, entonces tuvimos que informar a la comuna de esta situación. Luego de varios encuentros que tuvimos explicándoles la situación que nosotros estábamos viviendo con esta persona, a la cual tuvimos que denunciar para que nos puedan, para poder recuperar el capital que es del club, hicimos la denuncia en septiembre, tuvimos que renovar esa denuncia en febrero, la cual se supone que está en fiscalía. Nosotros como civiles, nuestro rol es ir y denunciar en la policía, después no podemos hacer más nada, digamos. De esta situación es consciente y tiene conocimiento la comuna. A principios de junio recibimos una notificación a la cual me citan solamente a mí, que yo también he sido violentada por esta persona, solamente a mí, para establecer una conversación y arreglar no sé qué. con la nueva secretaria de Deportes, Cecilia Rodríguez. Es decir, están poniendo, pronunciando y asumiendo una, en un cargo público una persona que es denunciada por una institución del pueblo, que ha usado nuestro material para seguir su actividad representando a la comuna de Casa Grande. O sea, ella se movió 8-9 meses con nuestra red, con nuestras pelotas. Lo único que logramos conseguir, pero porque era muy evidente, y también reclamos mediante, fueron las camisetas de vóley que tienen el escudo del club. Ella se seguía presentando aún no estando representando al club. O sea, capaz que te tiré todo así muy rápido, no sé si se entendió, pero la idea es esa. Digamos, claro, estamos siendo víctimas. Sí, ajá. Encima. No, no, ustedes quieren, digamos, por un lado está recuperar los objetos del club que esta señora... Tal cual. Y por otro lado, veo que están repudiando que sea la secretaria de Deportes de Casa Grande. Tal cual. O sea, lo repudiamos. Pero en el caso de que ellos sostengan el pronunciamiento de esta persona, nosotros nos negamos a establecer un vínculo con ella para acordar lo que tengamos que acordar respecto al uso del Zoom y a todo lo que tiene que ver con el deporte que venimos impulsando desde hace años, porque nuestra comisión se conformó a partir del 2019. Creemos que de esa manera no se puede establecer ninguna relación sana. Creemos que esa no es la manera de construir, todo lo contrario, que la intención claramente es destruir y desconocer la acción que está haciendo el club en el pueblo ya hace, como te digo, 3 años. Y que no es solamente en el área deportiva. El club de Casa Grande también tiene una sede donde funciona una biblioteca, la cual no conocen las autoridades comunales. Se hacen campañas benéficas, hay mucha acción social, hay mucha acción cultural, deportiva y encuentro. Para nosotros es fundamental que haya desarrollo del club de Casa Grande porque le hace bien al pueblo. Esto no suma, al contrario, termina rompiendo o contaminando las sanas relaciones que podríamos llegar a tener. Bien, así que bueno, claro. Esa sería. Sí, claramente... Es muy difícil para vecinas, vecinos de un pueblo, de una comunidad, sostener y gestionar un club local si no hay apoyo municipal. Y en este caso, no, ustedes que necesitan que la comuna les preste el espacio o compartir ese espacio, estas cuestiones embarran la situación y sobre todo perjudican el normal desenvolvimiento del club que necesita estar funcionando con normalidad. Tal cual, así lo decís. Es de más. Yo creo, por suerte, no debe haber tantos casos en nuestro país donde el gobierno, sea municipal, sea comunal, provincial, no reciba el apoyo porque se entiende el valor, porque se justamente se valora el trabajo que se realizan desde los clubes a la sociedad. Por eso lamentamos muchísimo que tengamos que vivir esta realidad que nos toca, que no nos... que nos fortalece de alguna manera porque seguimos insistiendo en que es importante nuestro crecimiento, pero que sí nos apena que no sea diferente porque, bueno, tiene que ver también con los objetivos compartidos, con la visión de pueblo compartida y no está sucediendo. Otra de las cosas, cuando vos mencionaste que nosotros necesariamente tenemos que compartir el uso del Zoom, eso es cierto, pero hay una también dentro, ya no historial sino prontuario, te diría, que tiene que ver con que el club de Casa Grande, si bien nosotros tuvo momentos de no funcionamiento, acéfalo, digamos. En el 2019 nosotros lo primero que gestionamos fue su personalidad jurídica, justamente para fortalecer la institución y para que ya más nadie le pudiera hacer daño, en el sentido de que las colaboraciones vayan destinados a la institución. En la década del 60... una comisión que había tuvo la posibilidad de comprar tierras en Casa Grande para el desarrollo del club, tierras y ladrillos. No quiero mentir, pero creo que estamos hablando de 11.000 ladrillos que se compraron y que después, como pasa muchas veces, se terminó disolviendo la comisión. Después hubo momentos de no actividad en el club y en la década del 80 una comisión cede a la comuna de Casa Grande esas tierras a fines de que en algún momento se pueda destinar a este fin que tiene que ver con el club. En el año 2010, voy lento así pueden hacer más o menos el recorrido histórico, uh-huh. En el año 2010 el Hugo Maldonado, que es el actual tesorero de la comuna de Casa Grande, en ese momento era presidente comunal, vende las tierras del club, que eran del club, y en una reunión que hemos tenido, donde no tenemos acta de eso, pero sí nuestros, digamos, somos testigos de, que él afirmó que con parte de esa plata se usó para terminar el Zoom. Y ahora nosotros, fueron 3 años de pedir por favor que nos prestaran las instalaciones y que ellos lamentablemente siguen insistiendo, y esto es triste, muy triste, la visión que tienen acerca de los clubes, es que nosotros somos un privado y que creemos, o sea, que no podemos pretender más nada, que ellos ya nos prestan el Zoom. O sea, la visión que tienen es lamentable, penosa, no solo para nuestra institución, para nuestra comisión, sino para la comunidad en general, porque no están viendo el real valor que tiene el club en el pueblo. Totalmente, aparte que el Zoom también es de ustedes, ¿no? Claro, claro que sí, no solo del club, o sea, de toda la comunidad. Por supuesto. Si bien lo puede administrar la comuna como administración comunal, porque administra los bienes públicos, es un bien público, no es privado de ellos. Así que bueno, es compleja la situación, es triste la situación, pero nosotros seguimos con todas las actividades porque sabemos el valor que tiene. Por supuesto, la convocatoria entonces para mañana a las 12 del mediodía en la comuna, a apoyar al Club Social y Deportivo de Casa Grande por sus bienes, por su patrimonio y, por qué no, también por su historia. Tal cual, así vos lo decís muy bien. No solamente por el trabajo hecho en esta institución. Romina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse. Sabemos siempre el apoyo que recibimos de medios como ustedes y lo agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por sostener esos espacios tan importantes para la sociedad. Hablamos con Romina, presidenta del Club Social y Deportivo Casa Grande. Reiteramos la convocatoria para el día de mañana a las 12 del mediodía a exigir que devuelvan objetos que de alguna manera se perdieron y que, bueno, también desagraviar el nombramiento de la Secretaría de Deportes a una señora que ha tenido problemas precisamente con este club, en el que están tironeándose para compartir un espacio que es el Zoom, que tampoco estamos hablando del Estadio Chateau Carreras, es un pequeño salón que lamentablemente se está mezquinando, y todas estas dificultades que aparecen, que son interminables, para que un pequeño club de pueblo pueda funcionar, contener a las niñeces, enseñar deporte, hacer un trabajo social. Qué difícil que se hace, qué lástima que haya dificultades para la gente que quiere aportar positivamente en la sociedad. Se viene el zurdaje. Me comprometo